Un imperio dividido. Las dos piernas de la imagen predecían la división del cuarto imperio, el romano, en Oriente y Occidente, y así ocurrió. En el año 330 D.C., Constantino estableció Constantinopla, hoy Estambul, como la capital de su nuevo imperio, dejando el obispo de Roma a cargo del occidente y preparando el escenario para la posterior división política y religiosa del imperio. La ruptura final ocurrió como se esperaba, en 1054, cuando la Iglesia Ortodoxa del Oriente se separó de la Iglesia Católica Romana del Occidente y el Papa León IX excomulgó a Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla. Esa división entre el catolicismo romano y la ortodoxia oriental todavía existe hoy y es el origen del actual derramamiento de sangre en la región de Croacia, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina de Yugoslavia, como mostraremos después. Políticamente, el Imperio Romano revivió varias veces en el occidente. Por ejemplo, en el año 800 D.C. bajo Carlomagno. No obstante, el reino oriental y el occidental nunca se unieron otra vez. El Imperio Romano desapareció por completo como entidad política, pero creció como entidad religiosa y se extendió por todo el mundo. Actualmente, la Iglesia Católica Romana tiene unos 980 millones de miembros a nivel mundial. La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene poco menos que la mitad de esa cantidad. La brecha entre esta y el catolicismo romano será sanada bajo el gobierno del Anticristo. Los protestantes de varias denominaciones constituyen el resto de lo que se conoce como cristiandad, un total de alrededor de 1.700 millones de personas, casi el 30% de la actual población mundial. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron, a la bestia o anticristo, todos los moradores de la tierra. Esto indica que no solo el catolicismo romano y la ortodoxia oriental estarán unidos, sino que los protestantes se unirán a ellos, junto con todas las religiones del mundo, incluyendo aún a los musulmanes, para formar una nueva religión mundial. Esta incluirá adorar al emperador, como en los días de los Césares, con la pena de muerte para los que rehúsen obedecer. Apocalipsis 13, del 14 a 15. Este avivamiento de la religión de Roma sin duda será una mezcla de cristianismo y paganismo, como ocurrió bajo Constantino y continuó de ahí en adelante. Esa forma pervertida y paganizada de cristianismo finalmente llegó a conocerle como catolicismo romano. Afirmando ser infalible e inmutable, semper idem, siempre la misma, la Iglesia Católica Romana está lista para convertirse en el instrumento para la unión ecuménica final de todas las religiones.